Mi pinga enorme no quiso hacerle daño. No me guardes rencor, ella se la comió. Mi tripe enorme solo vino a tapar el deforme vacío que tu pichulita nunca llenó. Yo le hice tantas poses, le metí hasta las bolas, y cuando ella pedía yo se la metía por Detroit. Tienes que olvidarla, ya se come mi ñaño, porque ahora un falo la hace feliz. No seas huevón, con semen en sus dientes. Ahora voy a decirte cómo me la chupó. Cuéntale que mamo bien, que tus huevos me agrandan la garganta, que ya nunca podría comer choque. Convéncela, agachamos los tres. Convéncela, chango rico y zapato. Por fin me cacho a alguien de buen pipí, que tiene miembro grande de buen crossover. Es mi hermana menor, te comió tu maní, pero igual le gustó. La tengo enorme, yo sé cuando se viene. La he visto tan cachada, no seas huevón, tú lo sabes. Se le he puesto blandita y la puta de mierda todita la pinga me la succionó. Si pudiera sobarle un poco la vagina, ella recordaría que yo soy su hermano, el barbón. Ya no te engañes, ella solo quiere mi pinga en su zorro, la concha de tu madre. Acéptalo, infeliz. Ahora voy a decirte cómo me la chupó. Cuéntale que estoy feliz, que a veces tiene lengua para decirme atrás, y yo lo quiero mucho, él es mi papá. Le has cambiado el pañal, es tu hermana Joaquín. Le has cambiado el pañal. Mi hermanito me come bien, pero eso del incesto no es lo mejor. Su pequeña trola no da placer. Yo no soy tan pingón. No fue culpa de él. Yo no soy tan pingón. Ese hombre a tu vieja hace años, no le guardes rencor, se la comió. Ese hombre es tu padre y te quiere, la tiene enorme. Ese hombre soy yo. Ay, cojudo. Bueno, me voy. Me saludas a tu madre. ¿Cómo que hicieron las pichulas en este momento? ¡Oh, Anthony! Me siento tan weón.